10 de la mañana, pasamos a otro tema, nos venimos a realidades de los trabajadores de nuestro país, que les comentábamos más temprano, algo que ocurrió ayer en el desarrollo del paro de 24 horas del SUTIGA, del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, a nivel del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social. Para eso tenemos en línea una vez más a Gustavo Burgueño, de la conducción de ese sindicato, por algunas cosas que se pronunció el MIDES precisamente ayer en medio de esta jornada de movilización de los trabajadores, y queríamos tener la visión de ellos. Gustavo, buen día, gracias por atendernos esta mañana. Hola, buenos días. Bueno, te consultábamos sobre todo vinculado a que el MIDES ayer dio a conocer, o de alguna manera denuncia, que en medio del paro que ustedes desarrollaron ayer viernes, se dio el cierre de un refugio. Señalan que al haber constatado, dice el MIDES, la administración, una situación inaceptable de cierre de un dispositivo que impedía a los usuarios ingresar y permanecer en un centro en el que residen, bueno, dice que actuó de forma inmediata con equipos para garantizar el restablecimiento del servicio, en fin. Dice que tiene la obligación de recordar a las organizaciones de la sociedad civil su responsabilidad de garantizar la atención. Y habló esto, ¿no? Habló de una situación inaceptable. Dice que la proporcionalidad de las medidas sindicales y la preservación de la integridad de las personas son principios básicos, que esto no menoscaba ni afecta el ejercicio de la libertad sindical. ¿Qué tienen para decir los trabajadores sobre esto? Bueno, esa ecuación se rompe claramente diciendo que yo trabajo en refugios y de que existen los refugios, siempre se ha quedado gente en la calle. No tiene la capacidad para absorber todas las personas que están en situación de calle en este momento. Y utilizan la vulnerabilidad de los participantes en contra de los trabajadores. Es lo que están utilizando. Y nosotros sabíamos que era lo que iban a implementar en la sociedad. Los trabajadores dejan a la gente en la calle. Van a usar ese método para estabilizar la lucha obrera. Pero la realidad, hay que preguntarle al ministro si él tiene la capacidad hoy en día de recibir a todas las personas que están en calle. Uh-huh. Y la realidad es que no. Lo vemos a diario. Y entonces utiliza una manifestación por los derechos básicos del trabajador, como es cobrar su sueldo, y utiliza la vulnerabilidad de las personas que están en situación de calle en su favor. Nosotros lo teníamos muy claro, que era el próximo paso de los que dirigen el ministerio y de toda la clase política uruguaya, ¿no? Porque hay que reconocer que están todos en el mismo valor para nosotros, contemplación, es que iban a utilizar eso. Y la realidad que si vos le cambiás la pregunta a ellos y le decís, ¿ustedes tienen toda la capacidad para recibir todas las personas que están en situación de calle? La respuesta es no. Claro, o sea que lo mismo que le están endilgando, digamos, a los trabajadores, es una situación que ya pasa, dicen ustedes, bajo responsabilidad del ministerio. Desde siempre. Y aparte de otra cosa que está pasando ahora con la gente que está afiliada al sindicato y está luchando por su derecho. Ahora en abril vencen los contratos. Vamos a ver cómo actúa el ministerio y las organizaciones. Porque el modo operante que utilizan también ellos cuando se junta un núcleo en los sindicatos es despedir a la gente sindicalizada. Ya nos ha pasado en reiteradas oportunidades. Y creo que ahora en abril el modo operante para que los trabajadores tengan miedo y no se afilien al sindicato es eso. Y aparte, ¿cómo decir que los trabajadores dejan la gente en la calle? Cuando todos estos compañeros tuvieron 3 meses sin cobrar y siguieron haciendo su tarea. ¿Y qué fue lo que pasó ayer que quieran comentar ustedes respecto a eso que dice el MIDES? ¿Pasó algo de eso en un centro? ¿Estaba previsto de otra manera? Sobre eso que marca el MIDES de ayer. Sí, sucedió en un centro, pero se hicieron cargo de la gente de la organización. Y lo que hicieron peor aún, que rompieron el tema del paro e increparon a los compañeros de mala manera. Ajá. En conclusión, el servicio se cubrió. Lo que ellos quieren es poner a los trabajadores que ejercieron su derecho de paro. Uh-huh. El servicio se cubrió. Lo que pasa es que ahora el modo operante y lo que quieren generar la población es eso. Los trabajadores tercializados dejan la gente en la calle. Ese es el próximo discurso. Uh-huh. Que lo hablamos con los compañeros, que era sabido que iban a actuar. Porque actúan de mala fe, en realidad. Uh-huh. Porque como un ministerio no se hace cargo de su sueldo y se lava las manos. Es increíble. ¿Y qué pasa con la lucha de los trabajadores? Que nosotros estamos peleando simplemente por el sueldo. Entonces muchas veces yo pienso que esto está orquestado para que la lucha por tu derecho sea mínima. Sí. Los salarios vacacionales, ni hablar, ¿no? No aparecieron. Claro. Recién estamos peleando por cobrar el sueldo. Salario vacacional, vaya, se lo cobramos. Y ahora cuando terminan los contratos no tienen que regresar por todo el año, ¿viste? Uh-huh. Termina el contrato, tienen que pagar el contrato. Y va a estar complicado. Va a estar complicado para cobrar. Y vamos a ver qué pasa con los compañeros sindicalizados con los nuevos contratos. Claro. En otros lugares, ayer, en el marco de la medida, lo que serían guardias o ese tipo de cosas de atención mínima, fueron cubiertos por las organizaciones que tienen a cargo los refugios, Gustavo. Sí, claro. Tienen retenes y... ¿Qué hacen? Como van contratando, contratan, poner la gente que está que contrataron en septiembre, ahora contratan nueva gente en abril. Y siempre retiene gente que cubre. Por eso, hay gente que te labura, ponerle, le dejan de retener y le dan dos o tres turnos. Los servicios se cubren. El tema de ellos es que, claro, van a orquestar esta situación en la sociedad para que cuando salgamos a manifestarnos o peleemos por nuestros derechos, que diga la población. Dejan la gente en la calle. Claro, claro. Sí, como pasa, bueno, ahora hace mucho tiempo que no pasa, pero cuando hay un paro de los trabajadores del transporte, se hace lo mismo, o en la educación, los maestros, etcétera, ¿no? Claro, porque es el modo operante, divide y reinará, ¿no? Uh-huh. Sí. Están utilizando eso, y la gente ahora está con miedo a afiliarse a los sindicatos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo generar una lucha obrera cuando la gente tiene miedo y prohíbe a su fuente laboral? Claro. Eso se utiliza también. Gustavo, y en lo que tiene que ver con la jornada en sí, en la movilización, ¿cómo la evalúan? Y yo creo que venimos progresando en el tema de asistencia a la movilización, y la realidad, quiero ser claro, nosotros estamos en un sindicalismo que muchas veces, viste, que está muy orquestado y con muchas trabas también de los dirigentes, ¿no? Uh-huh. Y la izquierda radical y la izquierda real tiene mínima expresión. Y cuando algún compañero o ex compañero llega a cargos de dirección, se cambia de bando, que nos ha sucedido, ¿no? Nos ha sucedido. Entonces, ¿cómo generar conciencia? Peleando con la realidad, ¿no? Esto creo que está rompiendo los ojos la realidad, que no importa los partidos que estén gobernando, básicamente los blancos, los colorados, el Frente Amplio, tienen el mismo modo operandi, y decirle a los compañeros que la izquierda está en las bases y que estamos en la calle, y la que nos queda a nosotros la para pelear. Porque cuando salimos a los actos siempre aparece algún dirigente a hablar que no representa al núcleo de base real, ¿no? Uh-huh. Pasa mucho eso en la política uruguaya. Y mirá que hemos hablado, ahora escuché a Sibila que dice, yo militante de izquierda. Increíble. Ah, ¿sí? Entonces, claro, increíble. El hombre dijo eso. Y al otro día sale a decir esto, que yo lo dije a los compañeros. Lo próximo que nos tenemos que cuidar, y van a salir los medios, los trabajadores tercializados dejan la gente en la calle. Claro. Y la respuesta de él es clara y simple. ¿Usted tiene cupos para que toda la gente que está en la calle tenga un lugar donde dormir? No. Bien. ¿Cómo sigue esto en los próximos días, Gustavo? ¿Hay alguna acción o alguna convocatoria, no sé, de negociaciones o algo que se pueda marcar para la semana próxima? Y ahora no, el miércoles tenemos la... Nos juntamos en el sindicato y vamos a decir a ver qué seguimos haciendo. Y la realidad que esto, hasta que el tema claro y preciso, que el MIDE se tiene que hacer cargo de los trabajadores. Claro. La tercialización es nefasta en todos los movimientos de trabajo en la sociedad, rompe los ojos. Nunca funcionó, hace 20 años que no viene funcionando. Y seguimos con lo mismo, y peor aún, han peleado por la consigna del día de los tercializados. Es increíble. ¿Cómo es eso? Y bueno, querían pelear sindicalmente por tener un día de los tercializados. Uh-huh. Entonces eso mata la lucha en todos los términos, ¿entendés lo que te digo? Claro. Es una lucha que nosotros no tenemos que dar. Nosotros tenemos que dar la lucha como bandera del sindicato contra la tercerización, como todos los trabajadores del Uruguay, ¿no? Exacto. Porque no funciona, ¿no? Hemos pedido préstamos, le han buscado por todos lados, 20 años, no funciona. ¿Cuál es el cambio que hay que hacer? O el MIDES se hace cargo de los trabajadores, o... Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés tercializadas, ahí está la coima, ¿entendés? El amiguismo, el curro, ¿entendés? Es así, está orquestado para eso. Porque claro. Otra forma de pensar no podemos tener. Muy bien. Gustavo, queríamos tener este comentario de ustedes tras esa declaración, esa nota que hizo el Ministerio de Desarrollo Social en la víspera. Un abrazo para todos los trabajadores organizados en el Sutiga. Seguimos en contacto. Muchas gracias siempre por darnos difusión y agradecer a la radio, que fue los únicos que le preguntaron en la conferencia, que los otros días estuve y preguntaban, los únicos que le preguntaron qué pasaba con los sueldos fue la 36, y hay que agradecer eso. Gracias y hasta pronto, ¿eh? Hasta luego, chao. Gustavo Burgueño, del sindicato Sutiga. A la vuelta vamos a hablar de realidades de los maestros en contacto con Rivera. Yo vengo a festejar con mi bandera, con mi cara pintada de colores. Aniversario de Unidad Popular. Dando un paso